Depeche Mode, a lo largo de su longeva carrera que se inició en Basildon en 1980, ha visto cómo su sonido evolucionaba en distintas etapas, pero se le considera en general como el grupo de música electrónica más influyente e importante de la historia de la música popular, y como tal ha ejercido una influencia inmensa sobre bandas y compositores posteriores, así como en subgéneros como el synth pop, la new wave o el rock alternativo. Acaban de escuchar Just Can't Get Enough. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con Depeche Mode. Aunque en sus primeros años de la alineación de la banda sufrió diversos cambios, finalmente se estabilizó en un trío formado por Dave Gahan en la voz principal, Martin Gore, teclados, guitarra, voz y compositor principal, y Andy Fletcher en los teclados. La combinación de la energía de Gahan como frontman, las letras melancólicas y oscuras de Gore, dedicadas a temas como el sexo, la religión o la política, y el poderoso sonido de sintetizadores, se convirtió en una de las fórmulas de mayor éxito de la música contemporánea. Ahora escucharemos el tema Walking in My Shoes. We'll be right back.

amounts in large amounts. Everything counts in large amounts. Martin Gore, que se convertiría con el tiempo en el compositor de casi todos sus éxitos, definió su objetivo como fusionar la emoción de Neil Young o John Lennon con los sintetizadores de Kraftwerk. El nombre de Depeche Mode se tomó porque les gustó cómo sonaba, sobre todo de una revista francesa de moda. Tras tantear con una grabación casera a varias discográficas, firmaron con Phonogram. En sus primeros tiempos fueron presentados como una banda pop para adolescentes, alcanzando el éxito con sencillos como People Are People o Stripped. Ahora escucharemos este tema, People Are People. Escuchando el especial de Depeche Mode. Sin embargo, tanto Gore como Gahan no se encontraban cómodos con esa percepción, así que decidieron avanzar hacia un sonido más atmosférico y ominoso, con una imagen más madura para la que empezaron a colaborar como el famoso fotógrafo y director de cine Andrew Corbin. Corbin dirigió numerosos videoclips de la banda, diseñando sus escenografías, así como la mayoría de las portadas de sus álbumes y vinilos. El fruto de todo esto fue visible en su sexto disco, Music for the Masses, de 1987, que llegó a los puestos más altos de las listas de éxitos mundiales y fue muy alabado por su carácter innovador por la crítica. Ese éxito se multiplicó con su siguiente álbum Violator de 1990, que se considera unánimemente la obra maestra de Depeche Mode, gracias a canciones míticas como Personal Jesus, Enjoy the Silence, Police of Truth o War in My Eyes. Escuchemos este tema, Police of Truth. Están escuchando el especial de Depeche Mode. Martin Gore compuso la canción Personal Jesus inspirado por la autobiografía de Priscilla Presley, Elvis and Me. Es un tema que trata sobre el hecho de ser Jesús, el Salvador, para una persona ser alguien que te brinde esperanza y te cuide. Traten la forma en que Elvis fue un hombre y su mentor, y con frecuencia sucede en las relaciones de amor, como el corazón de la gente es como un dios, en cierta manera, lo cual no es una visión muy equilibrada de alguien, expresó Martin Gore en una entrevista. Y antes de irnos una pausa, escucharemos este tema, Personal Jesus. Reach out, touch faith.